democracia en el Uruguay está avanzada, está avanzada. La democracia en el Uruguay está avanzada, está avanzada. Es plena y es tan perfecta para que nunca pase nada. Es plena y es tan perfecta para que nunca pase nada. La democracia en el Uruguay es un orgullo, es un orgullo. La democracia en el Uruguay. Espacio reducido, estamos escuchando que se vienen para el Quillú ahora, este fin de semana. Y nosotros tenemos a Alejandro Lloritz al topo por allí para conversar con él. Parece que hiciera años de que hablábamos con él en noviembre, ponele. Ahora está inmerso en una temporada que, bueno, se las trae. Buen día. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todo el equipo. Bajo así a la audiencia. Bueno, Topo, una temporada que no sé si vos te la veías venir así como está sucediendo, ¿no? Tan, con tanta cosa, tan sólida. Sí, la verdad que estamos disfrutando aquí de la tranquilidad de Ordey. Estamos en el Parador Suri, aquí en las galerías, con una tranquilidad enorme, una vista preciosa a la playa y al río, y bueno, muy contentos de seguir comentando cómo viene el trabajo aquí en el complejo de turismo social que tenemos. Recordamos que aquí Ordey es el extremo este del balneario Quillú, que son 7 kilómetros de costa. Aquí estamos en la parte más cercana a Montevideo. Claro. Con una ruta de acceso, el Camino Mauricio, que apenas en el kilómetro 51 de la ruta 1 ya se puede tomar el Camino Mauricio y desembocar directamente aquí en la zona de Ordey, un paraíso realmente. Bueno, alta ocupación todas las veces que hemos hablado. No sé cómo viene ahora, que ya mañana estamos arrancando otro mes, ¿no? Estamos arrancando el segundo mes del año y hoy cerrando este primer mes completito. Ahí está, la verdad que estuvimos desde un mes completo, luego de tener el fin de semana de Navidad, todo el complejo lleno y bueno, la semana intermedia, después ya para fin de año, desde el 29, 30 de diciembre, hemos tenido la parte de alojamiento, 13 alojamientos, en dos sectores del complejo, uno en la zona del camping. Aparte del camping independiente, camping tenemos 4 cabañas y después tenemos otros apartamentos aquí bien al lado de la playa junto al parador, con opciones, distintas comodidades, con camas de plaza, de 2 plazas, con aire acondicionado y televisión, o simplemente con ventiladores, y opciones para 3, para 4 y para 8 personas. Y bueno, como les decía, desde fines de diciembre hasta ayer, hasta el lunes 30, estuvimos todos los días con ocupación total, lo cual, bueno, nos ha demandado mucho trabajo, también mucho contacto y mucho vínculo con todos quienes han venido de todas partes del país, realmente de todos los departamentos del país. Hemos tenido visitantes aquí, e incluso de la Argentina también, y bueno, así que mucho trabajo, mucho vínculo con la gente, y después con una actividad también en el camping muy importante, con fines de semana a tope, estrenando el terreno nuevo que fuimos preparando en los últimos años para poder recibir más campistas, y realmente fue un acierto porque hemos tenido fines de semana de enero que con el terreno nuevo no entraba ni un alfiler en el camping de Casa del Cura. Y después la actividad que realmente ha sido muy buena, desde temprano en la mañana hasta la noche de corrido, con bebidas frías, con cosas dulces, con cosas saladas, y bueno, toda la carta del parador y algunas cosas que vamos innovando, más el plato del día que ofrecemos. Realmente hemos tenido mucha visita, mucha concurrencia, todos disfrutando de las distintas opciones que tenemos para ofrecer, bebidas frías, tragos y demás, en un lugar realmente precioso e incorporando algo que teníamos, creo que también con la pandemia fue muy difícil, más bien fue imposible llevar adelante, que era poder aprovechar aún más el escenario Aníbal Sampaio, que tenemos aquí frente a las instalaciones del Parador, a espaldas del río, quienes los espectadores pueden disfrutar del espectáculo con vista al río también, y hemos incorporado espectáculos una o dos por fin de semana, todos los fines de semana de enero, y también seguiremos con esa propuesta en febrero, donde recordamos, aquí Ordey es la zona más tranquila, más familiar, más agreste de Quillú. Tratamos siempre, bueno, parte del estilo de Ordey depende del, o se ha construido en función del trabajo de nuestro complejo a lo largo de 15 años. Por lo tanto, es esa identidad que tiene la zona. A ver qué pasa. También está escrita con la identidad. Hola. Sí, se había cortado un poquito ahí, pero ahí te escuchamos de nuevo. Bien. No, les decíamos que esta iniciativa de espectáculos que tenemos todos los fines de semana va de la mano, en armonía, con la identidad que tiene esta zona. Por lo tanto, también espectáculos masivos, como a veces se realizan en otras partes de Quillú, con tronas y grandes bailes, pero sí con unas cuantas decenas de personas que se vienen acercando, quienes están aquí en el balneario y gente que evidentemente puede venir a ver la función, son siempre con entrada libre. Y ha habido gran variedad, venir y traerse distintas propuestas. Sí, claro, distintas propuestas y así seguiremos. Ayer de noche mismo estábamos confirmando otro espectáculo para el sábado 18, Fernando Cortizo en concierto, que va a presentarse en su versión solista, con música ciudadana muy, muy agradable, muy interesante. Él es oriundo de Juan Lacroix. Pero bueno, para este sábado vamos a estar compartiendo algunos de la audiencia de la 36. Ya los deben identificar, porque quienes vinieron a la excursión que tuvimos de la Radio Centenario en el mes de octubre, sí, y también en la promoción que estuvieron entrevistados allí, vamos a volver a contar con el espectáculo de espacio reducido. Sí. No sé si recuerdan, pero un formato trío de banda con una gran variedad de géneros musicales, con cada canción ocurrente e interesante, muchas veces vinculándose a los propios ritmos que tocan, y con entremeses entre canción y canción, de un humor desopilante. Esa es la propuesta para este próximo sábado 4, que va a estar empezando a las 18:30, puntual, en esta oportunidad, y bueno, y luego de este sábado vamos a empezar con la propuesta de las funciones nocturnas. Ya para empezar más a la nochecita, hemos mejorado justamente la iluminación del escenario y de la explanada de aquí del justamente para poder seguir aprovechando alguna horita más la playa, y tener claro tiempo para volver de la playa y venirse al Parador a la noche, incorporando también esa costumbre de que aquí en el Parador se puede disfrutar durante todo el día, al mediodía, a la tarde, sí, porque estamos al lado de la bajada de la playa, pero también a la noche. ¿Va a empezar esto de la noche el 17 de febrero? El 17 de febrero, que vamos a tener, por segundo año consecutivo, armamos el tablado del Suri, de la mano de la propuesta de Más Carnaval, que creo que ayer tuvieron ayer a Soledad Castro conversando con ustedes. Soledad. Bueno, ya tenemos firmada la, la fecha para el viernes 17, que es empezando, abriendo el fin de semana de carnaval, justamente, que el feriado es el lunes 20 y martes 21, empieza ese fin de semana con el viernes esta función, y vamos a estar confirmándoles y teniéndolos al tanto, porque seguramente en las fechas de carnaval quizá tengamos espectáculos todos los días. Seguro. Mirá vos. Ya tenemos el viernes. Es un escenario que tanto en los espectáculos que se han hecho hasta ahora como los que estás anunciando, incluyendo el carnaval, no se paga entrada aparte, digamos. Ahí vos vas directamente a escuchar y a ver. Vienen a escuchar, a ver. Pueden traerse sillas playeras o lonitas, como hemos tenido también, pero incluso no hay ningún tipo de restricción en sentarse en las mesas y las sillas, venir con el mate, con un refresco que traen del almacén. El espectáculo es con entrada libre y se aprovechan las instalaciones aquí del parador. Ahí está. Evidentemente tienen naturalmente el parador trabajando y pueden tomar algo o picar algo, que tenemos aquí. Bueno, eso te iba a decir. Ahí entramos en un terreno muy provocativo, porque uno que mira la página tiene que estar viendo la comida esa que hacen, que sea también, han diversificado y han aumentado la propuesta en forma notoria. Sí, y muchas veces no nos da para ponerlo todo en las redes, porque entre el tiempo de elaboración y después el tiempo de atención a los que vienen a demandarla, no nos da para estar tendríamos que tener estable un fotógrafo para ir viendo todo lo que va saliendo de la cocina del Suri, pero les comentamos que han sido un éxito los setas, todas particulares de aquí y exclusivas, bien con las modalidades tradicionales, cuando ya se dejaron de hacer en la mayoría de los comercios a los que estamos habituados, como por ejemplo la pasta frola y los alfajorcitos de maicena, todo hecho en el horno a leña, ¿verdad?, que tenemos aquí en el Suri. Que ya no se encuentran como los de antes, bueno, los encuentran aquí en el Suri, y después, bueno, los escones de queso y los escones de naranja han sido realmente un furor en este verano, las medialunas, sol, las de jamón y queso, bueno, las pastas caseras rellenas, los raviolones de pollo. Este domingo, que fue 29, tuvimos como plato del día los ñoquis caseros, que fue una cosa impresionante. Tuvimos que cortar recién empezado el mediodía, ya estaba agotada toda la producción, y seguir haciendo para los comensales que seguían viniendo a las 2, 3 de la tarde a disfrutar de los ñoquis caseros, los canelones, bueno, las carnes rellenas, las carnes de cerdo y mollejas al horno a leña. Ha sido realmente milanesas vi también. Bueno, y después las clásicas milanesas de carne, de pollo, de pescado, las miniaturas de pescado que vienen de todos lados directamente quienes ya las conocen o vienen recomendados, llegan al Suri, y cuando les acercamos el menú, lo que nos preguntan es si tenemos las miniaturas de pescado, porque les dijeron que vinieran aquí a comer. Que sí, bueno, sí. Estamos siempre en esa pelea, porque ustedes saben cómo, con toda la acción del hombre y de las industrias y los distintos emprendimientos que no van de la mano con la biodiversidad, y ha cambiado mucho la pesca. Nosotros trabajamos con pesca local, recuerden que aquí en Ordey es pueblito de pescadores, y trabajamos con la pesca local artesanal, y la pesca ya no se está dando como antes. Además, bueno, las propias características de la naturaleza cuando depende de un recurso natural, siempre tratamos de tener, pero bueno, nos ha agarrado algunos días en este enero de no tener pescado suficiente para ofrecer las miniaturas, pero así también van disfrutando de las otras exquisiteces que realizan nuestros compañeros aquí. Además, no sé, hay sorpresa tras sorpresa, porque el otro día leía que decía: nadie entendía nada cuando hoy en nuestra cocina cambiamos los gorritos de cocineros por el turbante. Hoy salió falafel, hummus, tahini, pan de pita, toda una variedad. Y vimos las fotos, o sea, no era una ilusión. Había fotos y todo. No, no. Todo casero, con recetas originales, y quienes tuvieron la posibilidad de degustarlo, realmente se fueron hasta publicando en sus redes que había que venir a probarlo. Y bueno, así tratamos de hacer la llevadera, porque la gente viene y claro, disfruta de comer bien servido una buena pasta o una buena milanesa con papas fritas o chivito, pero claro, quienes tienen la posibilidad de estar varios días aquí en Quillú no van a estar comiendo mediodía y noche pastas y chivito. Entonces vamos incorporando distintas opciones para bien poder ir variando y matizando quienes quieren venir a comer todos los días. Muy bueno, muy bueno. En la parte, nos preguntan acá si hay lugar para febrero, si se quiere alquilar, si hay lugar. Bien, bien. Eso está bueno comentarlo, porque hasta ayer estábamos con todo el complejo ocupado, pero para febrero ya vamos teniendo alguna disponibilidad en cuanto a los alojamientos. Recuerden que el camping nuestro es sin reservas, el camping La Casa del Cura, y hay lugar suficiente. Ya les digo, en el momento de mayor concurrencia, siempre para quienes querían quedarse, igual con tanta gente en el camping, siempre hubo lugar, y va a ser así también en todo febrero. ¿Las cabañas? Pero, ¿qué? En las cabañas empieza a aparecer disponibilidad. Por ejemplo, en estos días, en esta semana, entre semana tenemos disponibilidad tanto en las trillizas, con las cabañitas para cuatro personas, tenemos en la zona del camping, como en la posada del Parador, el Ñandú Galáctico, que también son monoambientes para cuatro personas, aquí junto al Parador. Tenemos lugar entre semanas. En las Trillizas hay incluso sábado de mañana disponible. Aquí en el Ñandú tenemos durante toda la semana, y nos van quedando un par de Ñandú todavía para venir este fin de semana y quedarse todo viernes, sábado, domingo, lunes. Así que es una buena opción para quienes quieran aprovechar para ver espacio reducido, por ejemplo. Todavía hay dos opciones para el fin de semana. E incluso las perlas, las casitas que tenemos detrás, más amplias y con algunas comodidades más para tres personas, hay una que queda libre sábado al mediodía, así que también es una opción para venir este fin de semana. Bueno. En la semana... La semana que viene, a mediados de semana, hay todavía una posibilidad a partir del martes o miércoles en las cabañas Trillizas, y en el Ñandú Galáctico también hay la próxima semana, e incluso en la Perla de Planta Baja queda libre a partir de este sábado al mediodía, y por 10 o 11 días hay posibilidad. Nos referimos a que el fin de semana del 10, 11 y 12 tenemos posibilidad de venir aquí, porque hay gente que ya trabaja, pero puede venir los fines de semana. Tenemos alguna opción este próximo fin de semana, tenemos alguna opción el fin de semana siguiente del 10, 11 y 12. Y después, bueno, para carnaval apenas nos va quedando un par de cabañitas para venir viernes, sábado y domingo, o para venir cuando quieran hasta el domingo 19. Ya prácticamente el fin de semana de carnaval y feriados ya está todo ocupado, los días de lunes y martes de carnaval, pero se puede venir hasta el domingo todavía, que tenemos espectáculos como, por ejemplo, el tablado de carnaval, el concierto de Fernando Cortizo, y vamos a tener espectáculos también el propio domingo. Y bueno, después a partir del 22 vuelven a abrirse algunas opciones. Pero poco lo que va quedando. Hay posibilidad, pero no se duerman porque estamos mencionando algunas opciones que están libres, pero en realidad la mayoría están ocupadas. ¿Cómo se comunica a la gente que quiera alquilar o averiguar más? Bueno, para comunicarse directamente y tener información, les sugerimos, quienes tienen esa posibilidad, de comunicarse vía WhatsApp, porque tenemos de llamadas y también muchas las tareas que tenemos que atender aquí a la gente. Dejar mensaje por WhatsApp, entonces. Van quedando medio perdidos. Pueden ser llamadas o mensajes de WhatsApp, es lo que más sugerimos. Perfecto. Al 099-120-064. Perfecto. 099-120-064. Allí además en el WhatsApp tenemos algo que se llama el catálogo. De forma muy amigable podemos mostrarle fotos y las características de cada uno de los alojamientos. A veces por llamadas medio difícil de explicar todas las opciones distintas que tenemos. No, pero también pueden comunicarse También pueden comunicarse por las redes sociales, nos encuentran como Parador Suri, tanto como en Instagram, y también les pasa para quienes no tienen posibilidad de comunicarse vía WhatsApp, el teléfono fijo del Parador. Sí. Que es 4345 7698. 7698. 4345-7698. Y repetimos el WhatsApp 099-120-064. Topo, nosotros mañana vamos a estar conversando con Espacio Reducido para ver qué propuestas llevan. Y por supuesto vamos a seguir, como habíamos dicho, en contacto las próximas semanas. Sí, ahí como ¿no? Hay que tener paciencia en la comunicación con el Parador, con la zona, porque la señal es difícil allí, por eso a veces se escucha mal, ¿no? Pero insistiendo, logran comunicarse. Gracias. Sí, por supuesto. Y bueno, les insistimos que la manera tanto sea. Recuerden que durante temporada estamos mínimo por 3 días, pero cuando van quedando huequitos de días entre reservas, 1 o 2 días también se puede aprovechar, o viniendo al camping. Hoy ha cambiado mucho la identidad del camping respecto a lo que era lo tradicional, donde las familias venían por 10, 15, 20 días entero a acampar. Hoy la gente, a veces estando tan cerquita de las principales ciudades, la gente viene incluso por un día, por 2 días, a acampar. En el camping la Casa del Cura tiene muchas comodidades, es muy seguro. El equipo de trabajo aquí que les resuelve todo lo que les puedan precisar, siempre se le busca la vuelta, se encuentra, así que sea alquilando, sea viniendo a acampar, siendo venir a pasar el día, porque fácil de acceder. Les insistimos que no dejen pasar, no sé, venir a pasar aquí por el Parador, a conversar con el padrino en el camping, a conocer a los compañeros que se van incorporando año a año al trabajo de aquí, que con gran esfuerzo y con desempeño está funcionando todo muy bien por aquí. Muy bien, Topo, muchas gracias por el tiempo, que sabemos que falta siempre ahí. Y estamos en contacto en los próximos días. ¿Eh? Un saludo por allí a los compañeros que están trabajando. Bueno, los esperamos a todos. Chau.